Presentamos ahora sí a Cecilia Ruiz y Andrés Pilar, también presentes en esta jornada de lucha y alegría. Adelante. Con un gato de Carnota, más para arriba, que le escribió para sus compañeros de los 70 de militancia, y creo que en este momento también tiene que ver. Pecado de juventud. Fusil, entra el chango a la vida, buscando dónde echar raíz de su joven ceniza. Tan solo encuentra lo que da de enfrentada la prisa. Pecado de juventud, no comprender el cansancio y andar buscando la luz al costado de los rancios. Con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud, no imaginar las traiciones y jugarse a cara o cruz porque le sobran cojones. Con la ilusión como fusil entra el chango a la vida. Trabajo que es la dignidad del hombre va mermando, y así la solidaridad de a poco van matando. Sobran traidores, falta fe y el pueblo aquí esperando. Pecado de juventud, rechazar la hipocresía y cuerpear el impudor de tanta frase vacía. Con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud, del hambre mal aprendido, la impaciencia y el candor, promesas de nunca olvido. Con la ilusión como fusil, entra el chango a la vida.